superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Calimán estaba decidido a descifrar el misterio que escondía el castillo de Boyer, donde habitaba el enigmático conde Bartók. Convencido de que aquel personaje estaba involucrado en los últimos crímenes sucedidos en Rinley, incluyendo la muerte del anciano duque de Tornel y el incendio de sus campos en Newfoundland, Calimán había logrado convencer a la joven Roxana de que lo guiara a través de los páramos para llegar hasta el tétrico castillo. La joven le había hecho saber que el conde tenía en su poder, guardada celosamente, la valiosa esmeralda Romanov. Se mostraba temerosa de llevar a Calimán hasta allá por la terrible advertencia que le hiciera el conde. Sin embargo, Roxana aceptaba ayudar a Calimán y esa misma noche, bajo el amparo de las sombras, se internaban por los desolados páramos. Roxana sabía que el conde Bartók estaría ausente aquella noche y guiaba a Calimán y al pequeño Solín por los páramos envueltos en la espesa niebla. Habían llegado hasta el cementerio abandonado y los ladridos de los furiosos mastiles los ponían alerta. Comprendían que el jorobado Jorvik, al mando de los perros, había descubierto su presencia y pronto los encontraría. Calimán, Solín y Roxana habían saltado una alta barda que rodeaba el cementerio. Corrían a ciegas entre la espesa niebla y de pronto Roxana se detuvo, presa de la fatiga. Creo que los mastiles han perdido nuestro rastro. No se escuchan ya los ladridos. Siento que voy a desmayar. Controle esos nervios, Roxana. No es el momento de retroceder. Debemos permanecer juntos. Un momento, ¿dónde está Solín? Hasta ese momento, Calimán reparaba en la ausencia de su pequeño amigo. Juntos habían saltado la alta barda del cementerio abandonado y Calimán recordaba que el muchacho corría a su lado. Pero la niebla era tan espesa que no se había dado cuenta cuando el pequeño Solín sufría un inesperado accidente. De pronto, Solín sentía que la tierra se abría bajo sus pies y antes que pudiera evitarlo o gritar pidiendo la ayuda de Calimán, desaparecía como si la tierra se lo tragara. Los azules ojos de Calimán escudriñaban entre la espesa niebla. ¿Qué pudo haberle pasado? Venía corriendo detrás de nosotros, yo lo vi. Sí, pero ahora ha desaparecido misteriosamente. Solín, muchacho, ¿dónde está? Responde. Solo el silencio respondía. La niebla se agitaba de un lado a otro como gigantesca nube que lo envolvía todo. Roxana apretaba nerviosamente sus manos mientras que Calimán se movía de un lugar a otro, tratando de encontrar a su pequeño amigo. ¡Solín! ¡Muchacho! ¿Dónde estás? Oh, ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Qué vamos a hacer? Buscarlo. No podemos dejarlo solo un momento en este lugar tan peligroso. ¿Pero buscarlo dónde? ¿Cómo sabemos hacia dónde se fue? Debo regresar hasta el cementerio abandonado. Allí fue el último momento que lo vimos. Antes de correr hacia acá, regresaré a ese lugar y usted tendrá que esterrarme aquí. Tenga cuidado, Calimán. No, descuide. Espero regresar pronto. Mientras tanto, usted no se mueva de aquí. Suceda lo que suceda, esperará mi regreso. ¿Entendido? Sí, Calimán. Y si presiente algún peligro, no dude un solo momento en dar la voz de alarma. Grite, que yo escucharé para pedir en su ayuda. Y tenga mucho cuidado. Mucho cuidado, Solín. Solín, muchacho. Escucha. Solín. morir. Calimán se perdió entre la espesa niebla y su voz llamando al pequeño Solín se fue apagando hasta desvanecerse por completo. Roxana se quedó sola. Un calofrío de miedo estremecía su cuerpo. El sudor resbalaba frío por su bello rostro y sus ojos se agrandaban tratando de mirar alrededor suyo. Estaba completamente sola en aquel desolado paraje. En muchas ocasiones había cruzado sola los páramos, pero nunca había sentido aquel miedo que ahora la embarcaba. Trató de controlar sus nervios. Arregló el chal que cubría sus hombros y buscó un lugar donde descansar. El único signo de vegetación que había ahí eran unos resecos arbustos que alargaban sus desnudas ramas como grotescos fantasmas. La cadena que rodeaba su cuello, donde pendía el pequeño crucifijo, se enredó en las ramas y... ¡El crucifijo! Lo he perdido. Debo buscarlo. Sin el signo de la cruz me siento desamparada. Pero todo está tan oscuro que... Un ruido hizo reaccionar a Roxana. Alguien avanzaba por sus espaldas. ¿Pues quién está allí? ¿Quién es? ¡Responda! Roxana estaba paralizada por el miedo. En vano quería descubrir entre la niebla a quién estaba ahí acechando. Calimán, es usted. Buenas noches, hermosa Roxana. ¿Usted? El conde. El conde Bartók. Esa niebla surgía la siniestra figura del conde Bartók. Roxana veía aquel rostro cadavérico, intensamente pálido, donde aquellos ojos verdosos brillaban extrañamente. La joven contuvo su angustia tratando de aparentar serenidad. Señor conde Bartók, usted... ¿Qué sucede, mi bella Roxana? ¿Te llena de angustia mi presencia? No, señor, solo que su llegada fue tan imprevista que... ¿Qué te asusta? ¿Por qué, mi pequeña y bella Roxana? ¿Cuántas veces hemos estado juntos? ¿Cuántas ocasiones has ido hasta el castillo sin mostrar la menor señal de terror? ¿Por qué ahora tiemblas y palideces y estás a punto de desmayarte? Responde. Yo, señor, ¿qué? ¿Acaso tienes miedo porque me has traicionado? No. ¿Has revelado secretos que te prohibí lo hicieras? ¿Acaso te has atrevido a traer a algún desconocido hasta aquí? Hace poco mencionaste un nombre, Calimán. ¿Quién es él? No sé por qué lo dije. Entonces, ¿estás sola, Roxana? Sí, señor conde, vine sola. Magnífico. Siendo así, no tendrás inconveniente en acompañarme. ¿A dónde, señor? Tú lo sabes. Al castillo. La noche es demasiado fría para que estés aquí en los páramos. No, señor, no puedo ir allá. Es demasiado tarde y debo regresar al pueblo. Mi madre estará angustiada por mi ausencia. Vamos, no mientas. Tu madre ignora que estás aquí. Si has venido sola, nadie tiene por qué saberlo. Pero es que yo... A menos que hayas mentido. A menos que me hayas traicionado y estés aquí en compañía de... algún intruso. Por ejemplo, de ese hombre llamado Calimán. No, señor, vine sola, lo juro. Me alegro. Entonces vayámonos de aquí. En el castillo estaremos mejor. Roxana se estremeció al sentir sobre su brazo aquella mano fría y huesuda como la de un cadáver que la oprimía fuertemente. Hubiera querido gritar, pero el pánico que la embargaba ahogaba su voz angustiosamente. El rostro cadavérico del conde Bartók mostraba una mueca de burla. De burla y satisfacción diabólica al ver a la muchacha a punto de desfallecer. Una hermosa noche de luna llena, ¿verdad? ¿Verdad, Roxana? Una noche perfecta para el amor y la pasión. No, señor conde. Piedad, déjeme. Vamos, no tengas miedo. Bien sabes que a mi lado no te pasará nada. Vamos. Vamos, mi joven y bella amiga. Vamos, que la noche será como un manto de silencio que ahogará nuestros anhelos. No, no. Una maravillosa y hermosa noche de luna llena. No lejos de ahí, Calimán continuaba buscando a su pequeño amigo. Recorría el camino que hace poco cruzaran cuando escapaban del peligro de los mastines. ¡Solín! ¡Solín! ¿Dónde estás, muchacho? Entre la espesa niebla se distinguía apenas su alta figura y su cuerpo atlético de gladiador. La blanca casaca de seda y el pantalón ajustado al estilo hindú, el blanco turbante coronado por la esmeralda, todo, todo lo hacía ver como un fantasma que se confundía entre la niebla. Su rostro, de asombrosa belleza varonil, tenía una expresión de preocupación y angustia al no encontrar a su pequeño amigo, y sus azules ojos brillaban como dos aguas marinas. ¡Solín! ¡Solín, me escuchas! ¡Calimán! Escuché perfectamente su voz por aquel lado. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Avanzaba sigiloso como pantera al acecho, aguzando su oído para descubrir el sitio desde donde el pequeño Solín gritaba. ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Calimán! Pero qué extraño. Su voz parece brotar debajo de la tierra. Esto... ¡Calimán! ¡Socorro! ¡Socorro! Sí, su voz parte de este sitio. Veamos. ¡Calimán! Calimán avanzó unos pasos y se detuvo sorprendido al descubrir... ¡Oh! Un profundo hueco en la tierra. Se desmorona bajo el peso del cuerpo y aumenta el tamaño de este hoyo que... ¡Solín está aquí bajo la tierra! ¡Cayó dentro de una tumba! Los ojos de Calimán estaban fijos en aquel profundo hoyo que se había abierto junto a la lápida de una tumba. La voz del pequeño Solín se escuchaba angustiada y débil, y Calimán se deslizó ágilmente dentro de aquella fosa. Desapareció dentro de aquel profundo agujero sumido en la oscuridad. Sus pies se hundieron en el suelo lodoso. ¡Solín! ¿Estás ahí? Sí, Calimán. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Calimán avanzó cautelosamente. Sus azules ojos, acostumbrados ya a la semioscuridad, descubrían el interior de aquella fosa. Ese es el interior de una cripta subterránea. Alcanzo a distinguir varios ataúdes colocados en esos nichos de piedra. Pero, Solín, escucha. ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Calimán descubría a su pequeño amigo derrumbado junto a la húmeda pared de aquella cripta subterránea. Calimán avanzó decidido hacia Solín y... Solín, muchacho, pero estás bien. Ahora que estás conmigo... Sí, Calimán. No sé lo que pasó. De pronto la tierra se abrió bajo mis pies y... antes de que pudiera evitarlo, caí aquí. Grité con todas mis fuerzas, pero sabía que era inútil porque no me escucharías. El techo de esta cripta subterránea se dio por el peso de tu cuerpo. ¿Cripta? Uh-huh. ¿Quieres decir que este lugar... hay cadáveres aquí? A los lados puedes ver varios ataúdes. Están colocados allí desde hace muchos años. Sin querer has descubierto el lugar donde reposan los restos de los antepasados del conde Bartol. Calimán. Tal vez esto sea el cementerio de los vampiros humanos. Tal vez. Y para estar seguros debemos abrir uno de esos ataúdes. ¡No! Si tus palabras resultan ciertas, Solim, Los ataúdes deben estar vacíos, puesto que durante la noche los vampiros abandonan sus fríos refugios. Pero, señor... Calma, Solín. No te dejes llevar por el pánico. Sígueme y esta vez no te separes más de mí. No, señor. Señor, este lugar es muy frío. Sí, sumido en las tinieblas. Espera. Calimán se detuvo ante uno de los ataúdes cubiertos de polvo y fango. Sus recias y musculosas manos se posaron sobre la cubierta de granito. No abres ese ataúd, Calimán. No lo hagas. Serenidad. Serenidad y paciencia, Solín. Mucha paciencia. Ante la presión de las recias manos de Calimán, la pesada tapa de granito empezó a levantarse y se escuchó el chirrido de los enmohecidos goznes, semejando un lamento de ultratumba. El ataúd quedó al descubierto y los azules ojos de Calimán miraron al interior. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es, Calimán? ¡Déjame ver! La curiosidad de Solín pudo más que su terror y parándose de puntas logró asomarse al interior del ataúd de piedra. ¡Una momia! ¿Una momia? Los restos de un cadáver apergaminado y negruzco. Un cadáver momificado y en el rostro hay una expresión tétrica. Las manos de Calimán se acercaron lentamente hasta que el rostro amarillento y apergaminado y... Calimán, mira, la momia se deshizo. Es verdad, sí, Solín. Se convirtió en polvo al contacto del aire, deshizo este cadáver guardado aquí, quién sabe hace cuántos años. Pero, ¿escuchaste? Al tocar a la momia se oyó un quejido. Un lamento tétrico que la momia dejó escapar. No puedes negar que se escuchó claramente. Tal vez, aunque pudo ser el chirrido del ataúd. Fue un quejido, estoy seguro. Calma, Solín, calma. No te dejes llevar por los nervios. Lo importante es que este ataúd no es el refugio de un vampiro romano. Esta cripta contiene solo los restos de ilustres antepasados del castillo. Ven, sígueme. ¿A dónde vamos? Debemos buscar la entrada de la cripta. No te separes de mí. Señor, pero ¿para qué buscar más aquí? Es mejor irnos... La curiosidad es el principio de las investigaciones, Solín, no lo olvides. Sígueme y no te alejes de mí. Calimán avanzó entre las tinieblas. Sus azules ojos brillaban de una manera extraña. Acostumbrados a la oscuridad, descubrían... ¡Oh! Una reja. Y conduce hacia un largo y oscuro pasillo. Está abierta y da paso hacia el oscuro túnel. ¿Y a dónde irá dar? Eso lo sabríamos si avanzáramos, Odín, pero debemos hacerlo. Dime. Calimán y Solín permanecían inmóviles dentro de aquella cripta subterránea. Solín, es probable que por este largo y oscuro pasadizo lleguemos al castillo. No te atreverás a avanzar, ¿verdad? No esta noche. Roxana se ha quedado allá sola, fuera, y debemos ir a su lado. Anda, Solín, regresemos con ella, que el peligro acecha los páramos. Calimán y Solín abandonaron aquella cripta subterránea y salieron nuevamente a la superficie. La espesa niebla los abrazó como gigantesco fantasma. Ahora, dejaremos una señal en este lugar para poder regresar después aquí. Estoy intrigado por la existencia de ese túnel en la cripta. Ahora lo más importante es regresar con Roxana. ¡Vamos! Juntos avanzaron por el mismo camino, cerca a la alta barda del cementerio. Y de pronto, Calimán se detuvo sorprendido. ¡Roxana! ¡Roxana! ¿Dónde está? Ha desaparecido. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Le ordené esperar mi regreso. Mira lo que encontré, Calimán. ¿Eh? En la rama de este arbusto. Es una cadena de oro con un pequeño crucifijo. Es el mismo que llevaba Roxana en el pecho. Eso indica que tal vez ha sido víctima de un brutal ataque. Oh, espera, espera. Aquí, entre la niebla. La sombra de una mujer que avanza hacia nosotros. Roxana. ¿Es usted? Roxana. Mi nombre es Jessica, amigo forastero. ¿Qué? Sí. Pero déjeme mirarlo bien. Es usted muy apuesto. Un hombre demasiado atractivo. ¿Qué planes siniestros tiene Jessica contra Calimán? ¿Qué le ha sucedido a la joven Roxana en manos del conde Bartok? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.